misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque Él es bueno. En su eterna misericordia, Él creó el mundo con sabiduría. En su eterna misericordia, Él conduce a su pueblo en la historia. En su eterna misericordia, Él perdona. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Demos gracias al Hijo, luz de las naciones, en su eterna misericordia. Él nos ha amado con un corazón de carne, en su eterna misericordia. Espera el Evangelio del Reino, en su eterna misericordia.